Yo creo que hay un peligro y una doble revictimización aquí, por la razón de que no sabemos si van a haber represalias de parte de Gendarmería. Hay que recordar que hay una investigación en curso, un sumario que se hizo, que no sabemos los resultados en el fondo, pero pueden haber repercusiones de parte de Gendarmería. Y no sabemos que si se puedan ensañar o no en contra de ella. También el otro riesgo que es importante de tener en cuenta es el riesgo de la salud de Sayen. Se ha resfriado más de una vez en el sanatorio alemán, y entendiendo de que es un espacio que está abrigado y es una clínica, o sea, no es ni siquiera un hospital público, pero se ha resfriado. Entonces, en la cárcel, con la humedad que hay, con el frío que hay en este tiempo, pienso yo que su estado de salud